A veces son los anónimos de las redes sociales que tienen bronca, que tienen ganas de denunciar. Bueno, que sepan también que tienen un foro. El foro es de discusiones, de debates. Es para poder hablar acerca de sus derechos, pero también conocer sus obligaciones. Es una ida y vuelta, es algo muy interesante. Otro de los participantes de la mesa de hoy, y que también forma parte del foro, es Diego Carpentieri. ¿Cómo va, Diego? Bueno. Muchas gracias, Omar. La verdad, nada. Yo voy a tomar lo que dijeron mis compañeros del foro, que esto era algo, ¿no?, como dijo Martín, que necesitábamos con urgencia. Y como dijo Eduardo, nos urgía de alguna manera llegar a la población con diferentes temas que realmente son preocupantes. ¿No? Desde el foro, acá con los chicos, venimos, ¿no?, hace un tiempo intentando de alguna manera, a través de charlas, hemos salido a la calle en algunos otros instantes, hemos llevado denuncias también al Consejo Deliberante y a donde se tuvo que llevar, de diferentes temas. Y esa justamente es la idea, ¿no? Es traerlos a la radio, es traerlos al aire. Quiero agradecer, ya lo hemos hecho, Omar, lo has hecho el otro día en una salida que tuvimos al aire piloto, pero a Radio Mestiza, al operador estrella, Hugo, muchas gracias. La verdad, nos sentimos muy cómodos. Es nuestro primer programa. Espero que salga todo bien. Tenemos muchas cosas para compartir con todas las personas que nos estén escuchando. Lo vamos a repetir el programa, ¿no? Perfecto. No se sabe cuándo va a haber una repetición, pero bueno, la idea es trabajar estos temas con la población. Ir de a poquito, comprendiendo qué es lo que nos está pasando. Por eso es la urgencia, porque ya, digo, ¿no?, hace años atrás pensar de temas de medio ambiente, ambientales, cuestiones problemáticas, era como algo lejano. Hoy nos están golpeando la puerta de nuestros hogares, nos están golpeando a nuestras familias. Queremos abordar todos esos temas acá y empezar realmente a sembrar conciencia. Hoy vamos a tener, porque obviamente este año 2019 tiene una particular carga política a partir del acto eleccionario. Ahora se van a realizar en agosto las primarias, las PASO. Obviamente que ya se conocen los candidatos que van a estar en Junín. Indudablemente los temas ambientales siempre han quedado un tanto relegados, no han sido parte de la agenda ni de los precandidatos ni de los candidatos. Entonces queremos darle un giro a esto, hacer nuestra primera participación y nuestra primera presión, si se quiere. Y bueno, vamos a invitar a cada uno de los precandidatos. Hoy gentilmente ha llegado Verónica Borsani, que ella nos va a contar en un ratito más, en el segundo bloque, nos va a contar acerca de cuál es su idea, sus propuestas, sus cosas. Pero creo que es poder dar un paso adelante, el poder pedirle a nuestros políticos cuál es su conocimiento, cuál es su compromiso con el tema ambiental. Creo que ahí ya estamos poniendo un primer puntal muy interesante, por cierto. Y como todo programa que se precia de tal, vamos a tener música. Y la idea, indudablemente, no es tener cualquier música. Para eso tenemos también nuestros musicalizadores, porque tenemos especializaciones en todo. Entonces, queremos que la música tenga un contenido. Si está relacionada, mejor. Si es linda, mucho mejor. Pero contar un poquito de eso. Y para eso está Trinidad, que antes de ir al tema musical nos va a hacer una reseña de lo que viene. Bueno, el primer tema, que es el tema que elegimos como cortina del programa, se llama Gupu Chuen y es de un artista local, Javier Orellano, músico y escritor, que a través de sus obras describe ornamentalmente nuestra llanura pampeana, haciéndonos conectar con nuestro sentido de pertenencia en la naturaleza, en lo que nos rodea. Ver en lo simple la grandeza y la importancia de su valor y cuidado. Reivindica a los pueblos originarios también en ese mismo sentido de pertenencia. Elegimos a un artista local, ya que compartimos y ratificamos la importancia de fomentar el desarrollo de artistas independientes que promueve justamente Radio Mestiza. Vamos al tema. Libre como los vientos, suave como vapor de rocío. Los valles en las quebradas y en las llanuras.